De diciembre del año 1865 ocurre el estreno póstumo de la Sinfonía número 8 de Franz Peter Schubert. Esta sinfonía es la inconclusa. Exactamente. O la inacabada, ¿no? Eso es, sí, que ya en otras épocas, en otras veces hemos recalcado sobre la condición de absurdo, que es esta denominación, lo de inacabada o inconclusa, porque tal vez es una de las obras más bien acabadas y más bien concluidas. Es decir, tal vez se podría hablar de una obra inconclusa si hubiera sido la última, pero no fue la última. En realidad, Schubert, después de haber escrito esta obra y haber decidido que era de dos movimientos, y dos movimientos que no tienen, curiosamente, un allegro inicial, ni un allegro final, ni un scherzo, ni nada de estas cosas, esta obra fue seguida después por la sinfonía, la que llaman la grande, la en do mayor. La inconclusa, pues por llamarla de alguna manera, mejor dicho, la sinfonía en si menor, es una obra del año 1822. Tengas en cuenta que Schubert murió en 1828. Es decir, esta obra fue compuesta 6 años antes de la muerte, porque la novena fue terminada prácticamente 2 meses antes de su muerte. Pero el hecho de que no la hubiera concluido no fue simplemente porque no hubiera tenido tiempo ni nada, simplemente porque él consideraba que la obra estaba perfectamente equilibrada. Prueba de ello es que yo creo que es una de las sinfonías más admiradas y más queridas que se puedan interpretar en el repertorio de las grandes orquestas sinfónicas. Cualquier director que quiera encantado al público, que dirija la sinfonía inconclusa, y la sinfonía inconclusa siempre tendrá público y siempre conmoverá al público de todos los lugares del mundo. Vamos a recordar a Franz Peter Schubert con este estreno póstumo de la sinfonía número 8, escuchando una selección de ella.